Amables oyentes, gracias porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando cosas lindas de esta iglesia, sus ritos, sus rituales, las ordenanzas de Cristo, y seguiremos hoy día con una nueva ordenanza del Señor. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y les saludo cariñosamente, agradeciendo su sintonía. Me quedó sonando una declaración que hiciste al final del programa de ayer, ¿no es cierto? Sí. Que necesitamos ser bautizados cada día. Y dice, ¿cómo se logra eso? La verdad, las cosas que podría uno pensar, bueno, todos los días tengo que estarme bautizando, todos los días tengo que estar bajando a las aguas del bautismo, como lo hice alguna vez, ¿o tiene alguna otra connotación esa expresión? Creo que esto de ser bautizados cada día, yo cada día debo entregarme a Cristo y morir al yo. Recuerda lo que el Señor dijo, que quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo morir al yo y dejar que Cristo sea el que viva en mí, así como lo decía Pablo, ya no vivo yo, más vivo es Cristo en mí. Esa debe ser. Ahora, ¿por qué dice que debemos bautizarnos? Porque sencillamente el bautismo es un símbolo de la muerte. No significa eso que yo voy a ir a bautizarme todos los días, que vaya y me sumerja todos los días. No, yo ya hice ese, pasé por ese rito, y ahora lo que me queda es cada día morir, porque no es fácil esto tampoco. Recordemos que el yo siempre está tratando de emerger, siempre está tratando de salir, de sobresalir nosotros. ¿Qué puede suceder, Horacio, que se entienda, y por eso hacíamos énfasis en el día de ayer, el concepto de que si yo soy bautizado una vez, de aquí en adelante ya estoy separado para... Impecable. No importa lo que haga, ya estoy bautizado y tengo la garantía del reino de los cielos y todas las bendiciones. No, la vida cristiana es una vida que se lleva diariamente. Como alguien dice, y es muy cierto, que debemos dedicar las primeras horas a consagrarnos a Dios, a estar bajo la dirección de Él. O sea, siempre que el Espíritu Santo nos bautice con su unción, con su protección, con su orientación. Como alguien decía, me parece que hay un predicador que decía, que si tú no encuentras a Dios en las primeras horas de la mañana, difícilmente lo vas a encontrar durante el día. Por eso que se habla de que efectivamente es un bautismo diario. Yo entro por la iglesia, pero digo, ya vine una vez a la iglesia y no voy nunca más. Esa es otra cosa que también se podría ejemplificar con esta situación. O sea, todos los días necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y justamente ahora el tema que vamos a tratar en esta oportunidad, ya hemos visto el bautismo, ahora vamos a tratar la ordenanza de la humildad que dijo. Y insistimos sobre esto, es una ordenanza, no es, vamos a decirlo así, un sacramento, es una ordenanza del Señor y tiene una connotación muy especial. ¿Cuál es esa ordenanza? El asunto es que aquí nosotros podemos ver en lo que hacían los discípulos, podemos vernos reflejados nosotros mismos. Allí en San Lucas, el capítulo 22, los versos 24 al 27, se menciona un incidente que puede retratarnos a cada uno de nosotros. Mira, Horacio, quizá un paréntesis. ¿Sí? Tú bien dices, a veces nosotros miramos a los discípulos y los cuestionamos, pero ¿cómo, si estaba Cristo mismo con ellos, si le estaba dando las ordenanzas, le estaba indicando, y tenían esta discordia buscando el primer puesto? Y cuando uno se mira hoy día, pareciera que somos muy parecidos a los discípulos. Por eso es importante ver por qué aparece esta ordenanza y tenemos, antes de la Santa Cena. Además, tenemos la experiencia de ellos, tenemos más enseñanza, más información, y sin embargo todavía no logramos subsanar muchas cosas en nuestra vida. Bueno, allí decíamos en el capítulo 22 de San Lucas, los versos 24 al 27, dice lo siguiente: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿Cuál es mayor? ¿Perdón? No, hace un cambio tan fuerte, Jesús. Yo creo que ellos, lo que estaban pensando fue derribado por Cristo con estas palabras, en realidad. Estoy entendiendo lo malo, a lo mejor dijeron ellos. Hoy día existe ese mismo pensamiento en la sociedad. Pero continúa ahí en el verso 27, dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjate, el Señor hace la diferencia. Hoy día, lógicamente, que se valora mucho esto, este estatus, ¿eh? la pirámide, el más importante, y después vienen los de menor importancia hacia abajo. Bueno, el Señor invirtió la pirámide, porque Él dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir, y que nosotros, nuestro ministerio debe ser de servicio hacia los demás. Entonces, en el cristianismo, las cosas son totalmente contrarias. ¿Por qué? ¿Por qué son contrarias? Sencillamente porque el mundo está con los pies para arriba. El pecado trastocó todas las cosas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pensar, tener un pensamiento diferente al que tiene el mundo. ¿Cómo habrán sentido los discípulos cuando vieron a Jesús tomando una actitud de humildad de siervo? Porque la verdad, las cosas que ellos entraron todos... Y era una costumbre, no era una cosa que Cristo iba a colocar allí en ese momento. Era una costumbre que se lavaran los pies a los invitados, pero lo hacía el siervo. Y ninguno quiso ser siervo. Y el Señor dice, muy bien, yo les voy a dar ejemplo ahora cómo deben ustedes actuar de aquí en adelante, porque se van a preparar para encontrarse con el Señor y tienen que ser ejemplo de quiénes ustedes les van a predicar. Y el ejemplo máximo hace que ustedes sean siervos de ellos. Fíjate, e incluso él mismo en esa oportunidad él le dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Después de lavar los pies, él le dice claramente, yo les di un ejemplo para que ustedes hagan. Si ustedes son mis seguidores, tienen que hacer lo que yo hago. Por eso el Señor vino a dar ejemplo en todo. El Señor vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Tenemos que tomarlo así. El Señor no transgredió en ningún momento ningún mandamiento. Eran cosas que los judíos creían, aquellos que practicaban la religión. Ellos habían puesto normas, habían hecho de las tradiciones algo que habían hecho un mandamiento de las tradiciones. Y el Señor incluso los amonesta por esto. Que por sus tradiciones ellos habían invalidado la ley, le dice. Por eso que él tiene que hacer, y él hace ciertas cosas, que pareciera que estaba transgrediendo la ley. Por ejemplo, vamos a mencionar cuando él sanó en día sábado. Ellos pensaban que él estaba transgrediendo, pero no es así, porque el mandamiento en ningún momento excluye la sanidad, excluye lo que nosotros podemos hacer al prójimo, en este día. Entonces, así como eso, habían varias cosas que ellos tenían un pensamiento equivocado. Y en este sentido, él tiene que hacer también la corrección. Fíjate, en San Mateo nos menciona ese mismo incidente. Este mismo incidente está mencionado en San Mateo 20:21. Aquí el evangelista nos muestra que la madre de estos dos discípulos es la que intercede por ello. Entonces dice, él le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella tenía un buen pensamiento, ella tenía un buen deseo, no cabe la menor duda. ¿Qué madre no quisiera que su hijo estuviese en un lugar destacado? Yo creo que el Señor no la condenó por eso, sino la corrigió sencillamente. Y los discípulos estaban tremendamente enojados por esto que habían pedido. ¿Pero por qué estaban enojados? Porque ellos tenían la misma intención, ellos tenían el mismo deseo. Ellos querían, todos creían que tenían las condiciones para haber sido los primeros ministros en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Claro, pero es una opción, no es una opción que tienen que tomar ellos, sino, como dice, es el Señor el que dará el lugar a ellos. Interesante esto, porque a veces Cristo tuvo que enseñar fuertemente algunas lecciones a los discípulos, y por eso es que Juan las deja registradas diciendo, antes de la fiesta de la Pascua. Interesante, porque antes de de la fiesta, que sería la Santa Cena en este caso, él hace un rito, hace una ceremonia, instituye una ordenanza que está precedida por algunas palabras muy, muy, muy delicadas, muy sentidas de Jesús. Dice él, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Me recuerda esto que en muchas oportunidades Cristo en su ministerio repitió esta idea, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. O sea, no nos adelantemos a los sucesos, no nos adelantemos a los acontecimientos, tienen que pasar muchas cositas. Pero ahora Cristo está diciendo, mi hora ha llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y note, y ahí comienza la ceremonia esta. Correcto. Del lavamiento de los pies. Pero muy sentido, ¿sabes? Lo que dice Juan. Tenemos que hacer la salvedad que lo que Cristo celebró en aquella oportunidad fue la Pascua. La Pascua, exacto. ¿Ah? Él, y de hecho los discípulos, ahí, cuando los mandó Jesús a preparar el lugar, estaban preparando, claro, la Pascua. Ellos estaban, y la Pascua, fíjate cómo esta tradición cambia las cosas. O sea, las tradiciones cambian las cosas. Generalmente a fin de año se dice Feliz Pascua. Nunca tiene absolutamente nada que ver la Pascua con la Navidad. Son dos fiestas totalmente distintas, incluso, y se confunden. Incluso cuando algunos cristianos quieren decir, ¿por qué no celebramos la Pascua? Tampoco entra en el contexto de Cristo celebrar la Pascua de los judíos, o sea, de lo que se hacía en el antiguo Israel, porque eso también fue un rito que terminó. La Pascua era la salida del pueblo, claro, de Israel de Egipto. Mira, como el tiempo nos pilló, quizá mañana vamos a conversar un poquito, introduciendo nuestra conversación en relación a esta ordenanza de Jesús de la humildad, y qué relación tiene entre la Pascua y la Pascua de ahora y el rito de la humildad. Antes de reclamar para nosotros todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cuán importante es ir a la cena del Señor con un sentido de nuestra propia humildad, bajeza y necesidad de la gracia divina? Piénselo. Gracias, amados oyentes, porque nos acompañó. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.